No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Con una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Sintonizaste la 106.3 para escuchar quién resistirá cuando el arte ataque. En este momento estamos de vacaciones, por eso te vamos a convidar lo mejor de lo mejor de lo mejor de quién resistirá cuando el arte ataque. El programa empezará después de la señal. ¡Pip! Cachetazo, paliza al piso, me caigo por infeliz. Tres monedas, le quito al ciego completo por fin los mil. Malcriado y desorbitado, que gritas un jabalí. Acaricio su hermosa perra, de verdad que lo conocí. Viejo sucio, campero rejo, que espera verme pasar. Fuertes golpes en la cabeza, recibo a salir del bar. Ojos sucios, calor del vino, sospechoso al caminar. Qué tortura, trampas que esquivo, hombre con voz que pesar. Seguimos en este refrito de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de quién resistirá cuando el arte ataque. Ahora vamos a recordar aquel tercer programa donde Salvador nos regalaba algunos temas. Trajo un puñado de tréboles marchitados, deshojados, tras la huella del lobo y Dobán, hasta el mar. Suspirar interretador de celeste. la luz se pone a nacer y llueve con locura. Siempre hay alguien llorando las distancias como la alada de los ojos de fuego de Santiago Seguimos en lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y para aquellos y aquellas que no recordaban, en ese programa donde Salva nos tocaba ese tema, también estuvimos charlando sobre el Mayo francés, los discos que salieron en esa época y demás cosas. Escuchamos otro tema que nos tocó Salvador Ramírez ese día. La luna gira más despacio, los vientos arrasan con todo. Cuando bailas en la Alameda, plateada y fuerte, me fundí para abrigarme en la tempestad. Oscuridad y luz nacieron juntas, en tus pies crecen las flores, las arañas también. Seguimos en lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y cómo no recordar la mejor de lo mejor de lo mejor, a la doctora Doolittle. Vamos a estar recordando obviamente los mejores momentos. Y ahora vamos con el momento de aquel quinto programa donde la doctora Doolittle nos hablaba de animales y estupefacientes. Les vengo a traer un tema que se van a caer de culo. Epa. Así nomás. Resulta que recibo muchas consultas de, mire doctora, me parece a mí que mi animal se droga. ¿Se droga? Sí. Después salta la gente que defiende a los animales diciendo que no puede ser, que los animales no buscan ninguna satisfacción, sino que por ahí se encontraron un cogollo y dijeron a ver qué onda y pasó. Pero bueno, resulta que me llamó mi primo, que vivo en Centroamérica, no puedo decir específicamente dónde porque ¿cómo se llama? Está prófugo. Está prófugo, se llama tu primo. No. Se llama Javier Duril. Epa. Resulta que en la zona donde vive el chabón hay muchos jaguares. Ubican el animal este que... Tipo tigre. Claro, puma. Sí. Ponele, claro, que comúnmente la gente dice piel de leopardo, animal print de leopardo. Jaguar puede ser, es muy parecido. Va como piña. ¿Se entiende? Bueno, resulta que este animalito come una liana que se usa para preparar ayahuasca, ¿no? Wow. Eso que tomó Rodolfo Graña en aquel video memorable donde vomitan televisión. Sí, tal cual, un desastre. Bueno, a Jaguar parece que no le pasa... que le cabe bastante, y esta planta que es sagrada para algunas tribus amazónicas, el animalito parece que la usa para cazar, ya que le daría mayor percepción en la noche, correría más rápido, ¿no? O sea que no es que de casualidad se encontró esta plantita y se la comió, sino que lo hace buscando estos efectos. Digamos, es una elección racional la del jaguar comer ese extracto de liana, digamos. Totalmente. Otro caso similar, pero con otras drogas, se da en Tasmania, no el demonio de los Looney Tunes, sino una isla que queda en Australia, una especie de canguro que estaría cerca de una industria farmacéutica que planta diferentes psicoactivos para hacer sus medicamentos, y resulta que estos canguros se pegan un viaje bárbaro, arrasan con los campos de esta empresa, Bayer, pongámosle, y quedan del culo los canguros y les gusta también. Y el canguito, yo vengo porque... a esto, a romper el mito de que el animal simplemente se encontró con la sustancia. Claro, a discutir con ese pequeño burgués que sale a defender los animales. Se organizan para consumir estupefacientes, lo pueden hacer para que no los maten, digamos. Totalmente. Y además que esto de decir que somos las seres humanos que estamos incompletos, con este deseo insatisfecho y por eso nos drogamos. No, nos drogamos porque está bárbaro y la pasamos muy bien. Bueno, lo podríamos hacer de la mano de un canguro, claro, digamos. Claro, totalmente. Sí, qué ahí bueno. Con un jaguar. Pasaríamos muy re loco por la selva. Y después ya una adicción más común, más mundana, sería la de la adicción al alcohol. El alcoholismo, ¿no? Tan común en las humanas y humanos. Resulta que, ¿vieron esta teca de caldoro? Cuando quieren que repita una cosa, lo emborrachan. No tenía ni idea. No. Bueno, ahora entiendo. Se entiende todo. El pobre loro pasa días, parece que no se le va el efecto así como a nosotras. O sea que el chabón pasa bocha de horas, pobre. Re en pedo por una palabra. Yo creo que ahí sí aflójenle con los loros. Ahí sí tienen que salir a defender a los pobres loritos. Claro, sí, está muy mal. Y otro insecto en este caso que es alcohólico. Y que además es muy interesante lo que le pasa. En la Universidad de California hicieron un estudio. La Universidad de California ya es poco serio. Es como decir, no sé, que consumen lo mismo que los canguros, bueno, en la Universidad de California. Claro, pero, o tienen mucho tiempo y dinero para hacer investigaciones absurdas, ¿no? En este caso, la mosca macho, cuando es rechazada por la mosca que se quiere voltear, digamos, parece que el chabón muestra muchas ganas de consumir alcohol para satisfacer ese deseo insatisfecho por la sexualidad. Lo han comprobado, no sé, dándole diferentes bebidas a machos rechazados, no rechazan, un quilombo bárbaro. No sé cómo ya fue se puede la onda. Corroborar la masculinidad hegemónica en las moscas machos. Claro, la mosca macho ya vendría ahí con un temita con el patriarcado. Sí. Meta tango y whisky. Sí, así que eso. Lo de las moscas me sorprendió. Las únicas que ahogan sus penas. O sea, yo no puedo creer. Pero bueno, nada, esos son los datos alucinantes que tengo sobre los animales. Increíble. Es estupendo esto, es estupendo. Yo lo dije desde el primer programa. Sí, yo solo quiero reconocer, Lizo me apoyó de primer momento, como algunos fans que siguen pidiendo, y así vamos avanzando. Y así uno va haciéndose su nicho claro, en lo que es este totalmente. Bueno, felicitaciones, sí, doctora. Muchas gracias. Cualquier consulta también nos pueden escribir. Si su mascota está muy del orto, cualquier problema que usted tenga. ¿Hacés algo así como acompañamiento terapéutico con animales? Sí, vamos viendo. Yo me se imagina que es muy caro contratarme ya a esta altura. Soy tan experta. Claro, sí, bueno, no, me imagino. Pero bueno, cualquier cosa me llaman y vamos viendo. Hola, Pablito. Mel. Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia. No. Se les cayó un jugador. Lo probaron posta. A reemplazar, sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte al Ataque. No.

prensa te miente, su publicidad es falsa, no más telenovelas. Entiende que el libre mercado te envuelve con el consumismo, te aliena capitalismo usarte. Eso quiere, no temas enfrentarlos, tú puedes. Mira, te siguen manipulando, sus mentiras promocionando, desviven la verdad. Mira, te siguen manipulando, sus mentiras promocionando, desviven la verdad. Televidente, bienvenidos al noticiero, el más manipulador, el más embustero. Hoy comenzaremos a hablar de dinero, ese que se necesita más que para respirar primero. El calentamiento global es secundario, hablar del ambiente no da rating, no es necesario, ya que el dinero para nosotros es lo primario. ¿Para qué hablar de los niños pobres que hay en el barrio? Lo que usted no sepa, aquí lo sabemos, de lo que usted dude, aquí lo convencemos. Y mientras que la mentira es verdad y la verdad escondemos, vamos a unos centros comerciales y ya volvemos. Si usted posee muchas acciones y tiene mucha plata, ¿para qué pierde su tiempo comprando cosas baratas? Llame ya y cómprese a 1000 fuertes cada corbata, o tal vez un auto veloz, quien quita y se mata. Marque el número que está en pantalla, cómprese un par de tetas o una metralla, vaya a la guerra a dar la batalla, y si mata a mucha, mucha gente, le obsequiaremos gratis una medalla. Televisión, la que te vuelve loco, la que te vuelve adicto, la que te parte el coco y a quererte invicto en su mundo de mentiras y lleno de conflictos. Televisión, la que te enseña a vestir y cómo calzar, la que te enseña a reír, cómo llorar, la que te enseña a sufrir, cómo matar, cómo subir y nunca bajar los precios para especular. Sí, deme 3 televisiones para llevar. Falsa, no más telenovelas. Entiende que el libre mercado te envuelve con el consumismo, te aliena capitalismo usarte. Eso quiere, no temas enfrentarlos, tú puedes. Mira, están utilizando, mira, sus mentiras te están agarrando. Mira, es el momento de gritar. Mira, Latinoamérica unida. Mira, mira, mira más allá. Mira, sí, ya. El momento ya. El momento, mira. Te sigue manipulando, sus mentiras promocionando, diversa la verdad. Mira, que siguen manipulando, sus mentiras promocionando, diversa la verdad. Dale, maestro. Rapa pa pa, dame pa matala. Les presenta ahora. No quiero reggaetón. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. Me acuerdo en los 90, los panitas de Dinois. Antes me lo tripeaba, pero ahorita no.

Y seguimos acá con el Rulo. ¿Qué haces, Rulo? ¿Cómo hola, estás? Hola, muy bien, muy contento. Bueno, ahí ya nos estuviste imitando a un par de personajes. Increíble, la verdad que estoy alucinado. Pero me quedaron algunos así en el tintero. No sé, por ejemplo, ahora que está muy, muy de moda, esta chica, ¿cómo es? La hija de Canigia. No sé si la tenés, que se operó. Jacqueline. Ya es, ahí está. Sí, Jacqueline Canigia. A ver si te sale. Yo lo que hacía era una charla entre Jacqueline Canigia y su padre, Claudio Paul. Ah, sí, hace una conversación entre los dos. Claro, porque un poco, no yo, como, lo mío es el teatro. Claro, sí, obvio, sí. Y a ver, ¿cómo sería una conversación de padre, hijo, hija? Hola, soy Jacqueline Canigia. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, Jacqueline. Yo soy Claudio Paul. Vamos a llamar a tu mamá, porque ahora, hago un paréntesis, incorporo a una tercera persona. No, increíble, ¿una tercera persona? Sí, que sería Mariana Nani de Canigia. Claro, sí, la mujer. Entonces estábamos en que Claudio Paul llamaba, ¿no? Ahí voy. Claudio Paul, soy yo. Voy a llamar a Mariana Nani de Canigia. Mariana Nani de Canigia. ¿Qué pasa? Yo soy Mariana Nani de Canigia. Es increíble, ¿no? La verdad que es como... Yo veo, ustedes porque están ahí escuchándonos, del otro lado no lo pueden ver, pero es una sola persona y realmente se escuchan tres voces. No, es increíble. Incluso, no. Claudio Paul, me lo imagino corriendo, esa velocidad que toma cuando habla. Sí, no, la verdad que... sí. Increíble, se nota. Y a ver, alguno más se me ocurre, no sé, alguno... Te la voy a complicar ahora. Así que ya que, aprovechando que sos así un tipo carilindo, fornido, haceme a Brad Pitt, por ejemplo. Bueno, te lo hago con su mujer. Me encantaría. ¿Y con alguno de sus hijitos negros, si podés incorporar? Dale. Hola, soy Brad Pitt. ¿Cómo estás, mujer de Brad Pitt? Hola, soy la mujer de Brad Pitt. Estoy muy bien. Es increíble. Saludemos. Es increíble. Soy Brad Pitt de nuevo. Saludemos a un hijito negro. Es increíble. No, porque hola, la verdad. Hijito negro. La verdad, me hace acordar, no sé, a 7 años en el Tíbet, o bueno, con, ¿cómo se llama? La mujer de Brad Pitt actúa en, también en Tomb Raider. Claro, Tomb Raider, Lara Croft, y bueno, la película que hacen ellos, fue como una parte de esa película casi. Claro. Increíble, lo único que no estaba en el hijito negro, no salía en esa película. No está, porque no actúa todavía, pero... No actúa. En el milagro de Petinto sale. El negrito, sí. Te puedo hacer del milagro de Petinto también. Sí, sale también el milagro. A ver, haceme del enanito ese que me encanta, el milagro de Petinto. Hola, soy el enanito del milagro de Petinto. ¿Qué inventó esto de la gaseosa? Es increíble. No, la verdad, bueno, Rulo, es increíble. Yo la verdad que no paro de sorprenderme. Nos hiciste a Mostaza Merlo, a Brad Pitt, a todos y todos y todas las famosas. Es increíble. Yo creo que, bueno, si nos están escuchando, no se olviden que nuestro teléfono es 451-6917. Lo pueden llamar al Rulo para contratarlo, ya que están. Sí, si no, a mi celular, porque si llaman acá, yo no estoy... Ahora ah, bueno, obvio. Igual, nosotros te anotamos los mensajes. Si me dejan quedarme a dormir acá... ¿Por hoy? Por hoy está bien. No, se te cayó el laburito en Frauens. Sí, no, lo de Frauens viene un poco. No quisiera hablar de mi vida profesional. No, discúlpame. No viniste a eso. Pasa tu teléfono, si quieres. Sí, 15-561-85-93. Cualquier contratación. Hay fiesta de 15, cumpleaños, infantiles y de mayores. Tengo chistes subidos de tono también. Contados por famosos, digamos. Claro, por ejemplo... Yo puedo hacer de, no sé, de la Andricina. A ver cómo le sale la Andricina. Hola, soy José Luis Landricina. Les vengo a contar una historia. Y bueno, ahí cuentan la historia, ¿no? Son muy largas las historias de la Andricina. Es muy bueno. O sea, son largas. Son para gente ya subida en edad. Sí. Y con mucha paciencia. Claro, es verdad. Bueno, excelente, la verdad, lo de Rulo. Y bueno, seguimos acá en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita.

porque no todo es color de rosas en quien resistirá cuando el arte ataque. También pasas cosas feas, y más cuando hay invitados que no se pueden controlar. ¡Tío, venga! ¡Tío, pues agárrame la polla, tía! Pues venga, que un poquito. Si yo te dije el tío, yo te preguntaba que si me la comía. ¿Entendías que sí? Pues cómeme la polla. ¡Cómeme! ¡Cómeme la polla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hermana, venga! Que nos estamos yendo.